buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono, preparados para informarle este día, lunes. Ayer por la noche, tormentón acá en la ciudad de Tepic, tormentón, y durante casi una madrugada se aventó una de esas buenas lluvias, que ya hacía falta, por lo menos, poner a prueba el... ¿cómo se llama? Colector pluvial, y bueno, también el nodo vial, que parece ser que todo está funcionando bien, hay un buen desagüe rápido y eficiente. Fue de verdad, en cantidad, más o menos torrencial el agua que se presentó esta madrugada en la ciudad de Tepic. Las calles están bien jodidas, la verdad que están bien mal, hoyos por donde quiera, y a pesar de que no hubo siquiera prevención en algunos de los casos, ni desasolve de algunos de los drenajes que debieran de haberse limpiado, pues ya, ¿qué? Ya vamos de salida. ¿Qué hacemos, jefe? Pues ahí hagan como que... Luego el blindaje electoral. Si no vaya a ser que en los drenajes vaya a haber alguna gente que esté metiendo votos por ahí, o que por ahí van a salir las ratas el día de la elección. Digo, las ratas... ¿Ah? ¿O cómo le llaman a ese? Bueno, hay tantas cosas que se inventan. Gracias, Luli. ¿Ya llegó? Bueno, finalmente es nuestra ciudad capital, y cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y decir pues esto, a pesar de todo, creo que lo único que nos queda es aguantar. Y de los ollancos y de las que ya sufrimos nosotros, una ponchadura nos costó una llanta, ¿quién se la reclamamos? Pues a nadie. Aunque pudiéramos iniciar con un trámite, que debiéramos hacerlo, porque si no, nunca nadie nos va a hacer entender a la autoridad que es corresponsable de los daños a los vehículos, de que las calles se encuentren en tan malas condiciones. Es un derecho de vía, y además es un derecho que de seguridad, inclusive también, así, el derecho a la seguridad que debe otorgar la autoridad también está en las carreteras, en tenerlas en buenas condiciones. No, hombre, está pero bien mal las calles, bien mal las calles. No se diga lo que viene diciendo el Boulevard Tepic Jalisco, está hecho un asco. Ahí fue donde me ponché yo, por eso lo señalo tanto, porque pues me costó. ¿Y a quién? No, pues. Bueno, una vez pasado este asunto, no sé si allá por los municipios del norte hubo lluvias, algunos lo estaban esperando con fe y esperanza para poder, primero que el calor amainara, ¿no? Segundo, que las tierras pudieran entrar en cierta humedad y beneficia de alguna manera. Aquí ya se presentó, es la segunda, ¿no? Aquella vez fue de 2 días, la primera, que duró casi 2 días lloviendo, constante que hubo. Y ayer fue de chaparrón, duro, y se acabó. Pero se aventó fácil, media hora, una hora, ¿no? Sería poco más de una hora. Modo. Y bien. Bueno, pues ya sabe el problema que se ha suscitado pues por este famoso antro. Y creo que debiéramos ahora, si ves las barbas de tu vecino, ¿qué? Cortar, pon los pies a remojar. Aquí en Tepic no sé si los antros tengan ese tipo de salidas emergentes. Murieron varias personas, varios jóvenes, por un operativo de la policía. Nunca se les ocurrió a los a la gente que fue ahí, los concentraron, los dejaron adentro, se creó el pánico, empezó el aventadero en una única puerta que tenían de salida, de 2 metros por 2.80 de alto, y la puerta de escape, la de salida, estaba taponeada con cartones de cerveza, algún tambo alto, decían, donde contenía aceitunas en gran cantidad, y finalmente no pudieron salir ahí. Pero la idea era catear a los parroquianos que estaban en ese lugar. Imperó el pánico empezó a hacer una avalancha, la avalancha llegó hasta morir varias personas. El procurador Rodolfo Félix afirma que Guillermo Sayas, quien ya fue separado de su cargo y está hospitalizado, es probablemente el responsable de este operativo de muerte que dejó a 12 familias sin un miembro de su familia. El tipo quería lana, yo creo, pues no me imagino qué otra cosa iba a buscar. Llegó en operación sorpresa, quizás habría algo, pero lo que es no tener la capacidad de poder llegar a un antro y ordenadamente hacer la revisión, ordenadamente, primero quizás con toda discreción llegar y decirles a los dueños, ¿sabes qué? Va a haber un operativo, sin que nadie se dé cuenta, vayan abriendo las puertas, no me dejes salir a nadie, queremos revisar quién es el que está pasando las grapitas y todas esas cosas aquí, ve abriendo la puerta, porque en las dos lados, no sé, se me ocurre que pudiera ser, yo no me dedico a esto, pero el procurador, más bien Rodolfo Félix, al asegurar que Guillermo Sayas, quien fue el que responsable del operativo, no tuvo la capacidad, y ahí han muerto 12 jóvenes que desgraciadamente estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. El procurador general de justicia del DF, Rodolfo Félix Cárdenas, asegura que Guillermo Sayas, quien estuvo a cargo del operativo del antro News Divine, es probablemente responsable de los hechos que dejaron justamente 12 muertos allá en la Ciudad de México. Y decía, bueno, aquí estarán los antros preparados para ese tipo de eventualidades, no lo sabemos, y también hacen operativos aquí de repente la Procuraduría, y en un momento dado de pánico, alguien tuvo que provocarlo, quizás los que estaban tratando de escapar de la revisión, fueron los que empezaron a provocar el pánico. Sin embargo, el titular de la PGR, de la Procuraduría General de Justicia, perdón, informó que Sayas fue trasladado la noche del domingo a un hospital por una descompensación diabética. Se asustó el amigo, la verdad, pues sí, al ver, ¿qué pasó? ¿Cómo está el asunto? ¿Ya se reportaron con la...? No, pues ¿qué nos vamos a reportar, jefe? La cosa es que se nos vino la gente encima. ¿Cómo? Y el pisoteo desbandada ahí. Por lo menos tenemos 12 cadáveres aquí. Y entonces, de nada, no, ni olvídese de la lana, nada, no va a haber nada. El operativo fue abortado porque hubo muertos. No me diga, ¿cuántos llevan 12? Pues la descompensación diabética vino inmediatamente y lo mandaron al hospital. Nunca pensó que ese operativo que había ordenado él iba a provocar la muerte de 12 jóvenes que se divertían, quizás con toda tranquilidad en ese lugar. El nuevo divino se llama, fíjate nomás. No. News Divine. News es noticias, ¿no? Noticias divinas. News Divine. Divine. Divinidad. Noticias. Bueno, pues ahí se murieron, pues, gente, ni la muela, no me... De veras, qué poca visión tienen para ese tipo de actos, ¿no? Les falló y mal. Aquí en Tepic estarán preparados. Habrá una autoridad que tenga, no sé, no quiero mencionar a ninguno, pero usted los conoce, la gran mayoría. ¿Por dónde podría ser una zona de escape? Piense en el que quiera, en el que comúnmente van sus hijos. ¿La tendrán? No sé, hay algunos que están en algunas azoteas. Imagínate cómo los puedes bajar. ¿Por un solo elevador? ¿Habrá una escalera de alterna, de emergencia? Debe de tener escalera interior y exterior. Imagínate, humo, incendio, no puedes salir. ¿Las habrá? Es cierto, está muy bonito el lugar. Es una gente muy respetable que conoce mucho de su negocio. Vaya, y no solamente eso, hay otros lugares que podrían estar en esa lista. Ahí es donde van nuestros hijos y donde se puede haber creado, ojalá y nunca, algún problema de esta naturaleza. Ojalá la autoridad ahora que se vio este asunto. Y no es el primero, el Lobombo fue el primero, ¿no? El de la Ciudad de México, que tuvo también, se incendió y ahí sí hubo demasiados muertos. Y yo, a pesar de eso, las cosas aparentemente siguen igual. Vamos a ir a un corte comercial. Ya estamos aquí, estamos bien. Y es importante, regresamos, creo. Ya un mensaje que ha dado el Instituto Estatal Electoral para aquellas personas que todavía aporten o tengan en su poder una credencial con la terminación 03, si van a poder votar el próximo 6 de julio. Es importante romper ese abstencionismo que mucho daño le hace a la democracia de un país y más de un estado. Y aquí, siendo el laboratorio en el que seremos parte de la primera vez que se eligen, hay modificaciones a la reforma electoral, usted lo sabe. Bueno, pues se dan las facilidades para que la gente que todavía tenga esa credencial con terminación 03, que en un principio se había dicho de que no podrían votar en las próximas elecciones, dan marcha atrás, sabedores de que 170 mil credenciales de elector no fueron recogidas y entonces, pues, ese número de personas no podrían votar. A decir, pues, que entonces estas tendrán ya la apertura, pues, de poder utilizarla el 6 de julio. Por cierto, Jaime Cervantes dice que por ahora él confía plenamente en el Instituto Electoral Es un instituto, la verdad, que está formado por gente proba y honesta, y siempre lo ha sido, siempre, y que tiene sus diferentes o diferencias con algunos actores políticos, sí, porque aquí, al revés que en el IFE nacional o el federal, como le quiere usted llamar, los partidos realmente están dominando en esas mesas de trabajo. Aquí todavía no nos llega ese virus, si es que se le puede llamar así, de que los partidos políticos toman decisiones al interior del Instituto Estatal Electoral con la autonomía que la ley le otorga. Sigue trabajando gente proba y honesta, como hasta ahora, dijo Jaime Cervantes, y en ellos confiamos. Y luego ya terminó, se persinó y se salió. Se persinó. ¿Qué creo, compañero? ¿Por qué? Ah, caray, bueno, pues yo aquí estoy al aire. Pero hasta ahí tengo una maquinita para decir esa, ahorita la bajamos. ¿Ah? Siéntese, compañero, por favor, estamos al aire. Déjeme decirle, entró muy confiado aquí este hombre, ¿verdad? Sí, así debe ser, hombre, total. ¿Ah? ¿Qué caray, hombre? Estuvo Beatriz Paredes, por cierto, aquí del PRI, y ahora no vaya a salar, no lo digo porque alguna vez lo dijo López Portillo, ¿no? Preparémonos para administrar la abundancia. Y ahora dijo doña Beatriz Paredes, prepárense para la grandeza de Nayarit. No vaya a ser, nos eche la sal. Digo, no se vaya a repetir la historia de aquel, ¿no? De prepararnos para administrar la abundancia. Bueno, pues ahí los integrantes de la sociedad civil se reunieron con Beatriz Paredes, todos los candidatos, todos, hasta el del sombrero, sin sombrero. Sí, en diferentes municipios. Estuve en Bahía de Banderas, Santiago Iscuintla y aquí en Tepic. ¿Hotel Nequien? Así es. Sí. Bueno, ahí estuvo. Ahí estuvo con Roberto Sandoval y los 5 candidatos a diputados. Ya está de Casimir, lo vi a Roberto ahí. Casimir gris, brilloso, camisa blanca, parecía que iba a ser la primera comunión. Bueno, va a ser la primera comunión en la presidencia. Bueno, va a ser la primera. Bueno, eso hay que decidirlo el 6 de julio. El 6 de julio, después de ahí sí podemos decir. Es una buena observación, porque luego mi doctor me dijo, momento, hasta el 6 de julio, espérate. Bueno, pues en el marco de esta reunión con los candidatos de la coalición por Nayarit que todos queremos, que son del PRI y del PANAL, reconoció Beatriz Paredes Rangel la oportunidad de compartir con distinguidos nayaritas. Hacía una invitación al candidato a la presidencia municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, y a quienes desde distintas trincheras han creído en Tepic y han construido una estrategia de desarrollo municipal que acompañe el esfuerzo de planeación que se realiza en la entidad, destacando que los nayaritas deben prepararse para la grandeza de nuestro estado, pues es un estado que cuenta con todo para progresar. Uy, eso lo sabemos ya hace un montón de tiempo, hombre. No, si el problema no es, si vienen a decirnos los problemas, los problemas ya los conocemos. No, es la grandeza de nuestro estado. Sí, no, y lo que queremos es que nos vayan a dar soluciones, que nos digan, ¿saben qué? Aquí va a haber esto, va a haber lo otro, este programa, este proyecto, para poder explotar esa grandeza, para poder salir adelante. Pero ¿con qué va uno a salir adelante? Pues ahí están las grandezas, las... Así es, potencia. Y para potencializar todo ese tipo de proyectos se ocupan recursos, se ocupan recursos, que es el factor más importante, voluntad política. Eso es lo que está trabajando Ney González en la relación que tiene con el presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, en la voluntad del Congreso de otorgarle un presupuesto que sea realmente el que este progreso planteado, planeado, se lleve a cabo, si no quedarán solamente en intenciones. Y a esto, pues, las grandezas las conocemos, nombre, todo. Ustedes tienen todo, dice nombre. ¿Qué quieren? Ríos, hay ríos, hasta presas, turismo de playa, turismo de montaña, turismo colonial, de todo, la verdad, agua en abundancia. Es cierto, todo eso lo sabemos, pero ¿y por qué no crecemos? ¿Quién sabe? Bueno, pues adelante. Algo hace falta. Arquimiro, ¿quieres que te reponga ese equipo? ¿No, ya jaló? No jala, de todos modos. No es el equipo, es el interior. Ajá. Son las tripitas. La tripilla, se le rompió eso la fue tripilla. Eso fue todo, nada más eso. No, y es importante, problema, la tripilla, pues, sí. Si no hay tripilla, no funciona este asunto, No. Así le dicen a la cinta, que quede claro. Sí, a la cinta, claro, interior de los cassettes, Así es. Bueno, pues déjame comentarte de todos modos que así como vino Beatriz Paredes a apoyar este fin de semana a los candidatos priistas de Nayarit, también estuvo por aquí el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Costa Naranjo, pero también allá por Bahía de Banderas estuvo el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, así que este fin de semana estuvieron los dirigentes nacionales por aquí, por el estado de Nayarit. Todo el mundo, desde luego, pues, apoyando, ¿verdad? Y todos entran por Bahía de Banderas, ¿no? Y todos entran por Bahía de Banderas, fíjate. ¿Será que vienen a conocer cómo está por allá, claro, la zona, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí, para ver, dicen, no, a ver si aquí hay posibilidad de apoyar, a ver si hay futuro. Beatriz Paredes dijo, ¿cómo es posible que desde hace 18 años ningún partido político se había preocupado por Bahía de Banderas? Porque no había fuentes de empleo en ese tiempo, porque no había la economía que ahorita está desarrollando. Pero ahora todo el mundo quiere Bahía de Banderas. Y bueno, yo le diré también, bueno, todo el mundo queremos, ¿verdad? Como dijo, todos queremos ver a Olga. Así que todo el mundo quiere, ahorita todos los partidos políticos. Pues en Bahía de Banderas, Germán Martínez Cázares vino a apoyar a Ramón Saldaña, quien dijo que pues tendría todo el respaldo del gobierno de la República. Escuchemos, del gobierno de la República, porque pertenece al mismo partido, porque el presidente Felipe Calderón es un hombre valiente que se está jugando el todo por el todo, combatiendo al narcotráfico, y con esto pues van a tratar de que lleguen los votos en las urnas electorales para los candidatos. También recordemos que estuvo por aquí el sábado el gobernador de Michoacán, también Leonel Godoy Rangel, quien vino también a apoyar a los candidatos. Estuvo en varias comunidades, en varios distritos, y por la noche del sábado se reunieron aquí en Tepic los candidatos a presidentes municipales, a diputados, y el presidente precisamente del Comité Ejecutivo Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo. Ahí el presidente de los perredistas a nivel nacional les dijo que tienen el respaldo de Guadalupe Acosta Naranjo. Incluso llegó a decir que sería un gran honor para él gobernar Nayarit. Ya está pensando en que... Futureando. En que está haciendo futuro para pensar en que... En el... ¿Qué es? ¿2011? En el 11. Ahí pues tiene posibilidades de venirse a conquistar la gubernatura. Vamos a esperar, todavía le falta un buen tiempo. Él es sinaloense, ¿no? Él es sinaloense y pues por adopción ya tiene rato aquí viviendo en, uh-huh, en Nayarit. Vino a ver cómo va también las campañas en la 2 de agosto. Recordemos que fue allá por 1900, ¿qué será? No recuerdo si me comentaron que 82, 86, cuando se formó la colonia en 2 de agosto, precisamente por un grupo que encabezaba Guadalupe Acosta Naranjo, y pues vino a pedirles el voto para los candidatos de Nayarit de la Alianza por el Bien de Todos. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en estos días, porque ya quedan, ¿qué? 10 días. 10 días, exactamente. 10 días. Y desde hoy empezaremos a contar los 10. 10 el día de hoy, y así habrá de ir bajando hasta que llegue el famoso 3 de julio, en la que habrá el silencio total para todos los medios de comunicación. No podemos hablar de nada, absolutamente nada, y así lo establece la ley. Bien. Y queda también en veda que los candidatos salgan a hacer proselitismo. 3 días, 72 horas de reflexión última antes de ir a ese día trascendental que debe ser el 6 de julio, en el que habremos de depositar nuestro voto. Cifradas esperanzas algunos tienen en algunos hombres, algunos no les ha interesado nada, otros ni siquiera les importa lo que pueda pasar, pero la gran mayoría, los que tenemos la, ¿qué dijéramos?, obligación cívica de decidir quién sea nuestra autoridad, estaremos ese día, el 6 de julio, a decidir quién debe de gobernarnos. Hay que ir a votar, Octavio, hay que invitar a nuestros radioescuchas. Hay que una cancioncita, ¿verdad? Tú votas, yo voto. Ay, está pegajosa, está media, bueno, pegajosa, para no decir, no ponerle, sí, ante ponerle el adjetivo. Pero sí, bueno, ya en serio, es en serio que hay que salir a votar, porque el domingo, pues es cosa de irse a descansar los domingos, claro, normalmente, sí, pero es un domingo cada 3 años, hay que ir a votar primero y después. ¿Cuánto tardas? Una hora, cuando más, cuando ir a votar, sí, votas, estás, decides y te vas a descansar. Listo, vámonos a la playa. Ahora, ya voté. ¿Son tres? ¿Qué? Se dice, yo ya voté y, ajá, nos vamos a descansar. Entendí otra cosa. Yo ya voté. Oye, ¿sabes qué? Sí, yo ya voté. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Yo ya voté. ¿Tú ya votaste? Yo ya voté, ya. Entonces ya. Ya voté, ya. Ok. Entonces ya se va a descansar. Dos o tres. Déjame comentarles que va a ser bastante difícil para aquella gente que se dedicaba a falsificar credenciales de elector. Ahora, con todas las tecnología que se ha puesto en la nueva credencial, esto no se podrá seguir haciendo. Esto, que es un delito, por cierto, ya que las nuevas que habrán de comenzar a ser entregadas en agosto próximo contarán con verdaderos candados para hacerlas infalsificables, dio a conocer Ignacio Rodríguez Villaseñor, quien es el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores, asegurando que las nuevas credenciales contarán con una fotografía fantasma, fíjate, una línea con el nombre del titular del documento, mismos que solamente podrán apreciarse con la ayuda de luz ultravioleta. Además, contarán con otros elementos que difícilmente podrán ser observados a simple vista, lo cual va a ayudar a reforzar las medidas de seguridad del documento. Incluso se sabe que contendrán un código de barras con un número único para cada uno de los ciudadanos, el cual se va a adicionar a la que ya existe de manera normal. Va a haber un número candado que también estará en la credencial de elector. Debido a ello, pues, la autoridad electoral competente podrá confirmar si la credencial presentada por el ciudadano es o no verdadera, o si se trata de alguna falsificación. Es por eso que seguramente, como ahora los billetes, ¿no?, que lo pasan por una de esas ultravioletas, dicen, ¿es bueno o no es bueno? En el momento de la elección, supongo, podrán pasarla también la credencial y el equipo ese detectará si es o no original y legal. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento más. Quédese, lo que sigue también le va a interesar. De noticias del micrófono. Bueno, el candidato a diputado Roberto Lomelí Madrigal ha comentado que él va a luchar porque se den mejores servicios públicos. En todos los recorridos que ha realizado, dice, se ha encontrado con que la gente está desesperada porque ese tipo de servicios no llegan. Sin embargo, le manifiestan entusiasmo en su campaña porque se ha propuesto ser un gestor más para que se entreguen todos aquellos los servicios públicos que reclaman. Ahí está el alumbrado público, el agua potable, la basura que no pasa, el bardeo de su cancha deportiva, la pavimentación de sus calles, una serie de necesidades que son propias de ellos. Es cierto, un diputado no tiene ni la capacidad económica más que de gestoría, es lo único que tiene, para que tampoco nos hagamos. El Bachis, bueno, puede decir que lo hará, y seguramente por la relación que tiene con el gobernador del estado podría tener una presencia muy importante y respuesta a su vez de lo que le solicite. ¿Para gestionar? Para gestionar, únicamente para gestionar. Así de, oye, dame chance, ¿no?, llegar al secretario de Obras Públicas para ver si hacemos esto, o al de, no sé, al Ayuntamiento de Tepic, hablar al alumbrado público, X. Bueno, él se constituye desde ahora en un gestor. Es que eso hay que hacérselo saber a nuestros radioescuchas, Octavio. Va un candidato a diputado y le piden como si tuviera presupuesto, o un regidor. Ellos no tienen capacidad como para hacer una obra, como, oiga, señor, que aquí nos falta una cancha, háganos una cancha. Sí, se las vamos a hacer. Ya está como aquel, ¿verdad?, que, oiga, aquí queremos un puente. Pues si no hay río, no le hace, pues hasta el río les hacemos. La cosa es esto. No, en estos casos es al presidente municipal a quien corresponden las obras, precisamente. Cualquier tipo de obra, cualquier tipo de servicio, es al presidente municipal al que hay que hacerle la solicitud. Y claro, los diputados, los regidores, están ahí para gestionar, para apoyar en un momento dado al presidente municipal. Los regidores pueden darle el voto para alguna obra, para algún presupuesto que haya que destinarse, y los diputados para gestionar ante diferentes instancias, ya sean estatales o federales, o bien también para ampliar presupuestos, para hacer transferencias de presupuestos. Eso es lo que pueden hacer los diputados, pero pues es difícil, ¿verdad? Pedirle, oye, aquí nos hace falta una lámpara, ven y pónganos una lámpara, pues como que va a decir, sí, sí se las pongo, no se preocupen. Pero pues no sabemos cuándo, ¿verdad? Pueden hacer gestoría, el diputado tiene, forma parte de los tres poderes de la Unión, y en su mismo nivel, en Nayarit también forma parte de esos mismos tres poderes. Bueno, pues esperemos que los diputados por lo menos aparezcan, algunos desaparecen después de que son. Si nos pusiéramos a sacar una encuesta ahorita de que si conoce usted por lo menos el 50% de los nombres, ya no se digan de la persona, de los candidatos, quién sabe, el 50% digo, de los 30, 15. Es difícil. Es más, si me lo pregunta a mí, a ver, quizás se me pasa, y eso que estamos en este medio, a los 15 quizás sí le llegue, pero... Pues es que solamente en un momento dado estamos atentos a los de Tepic, a los 5 de Tepic, y los que están más cerca, los municipios que están más cerca de aquí, los distritos, pero ya los alejados, pues quién sabe. Por ejemplo, no tenemos conocimiento cómo se llama el de la Yesca y el Nayar, quién sabe cómo se llama el candidato. Quién sabe. Oye, el que está intensificando su campaña, creo que importantemente, es Pablo Montoya de la Rosa. Los candidatos de este partido han intensificado su jornada de trabajo con eventos desde muy temprano en casa por casa, y ahí Pablo Montoya de la Rosa ha hecho un trabajo de verdad. Ya se acabó como 4 pares de zapatos y ya está comprando de esas botines de, ¿cómo se llama? De los caterpillar. Mineros, ¿no? Es de tipo minero, porque estos sí aguantan. Bueno, pues así la talacha sí era, Pablo, la verdad que había que entrarle de esa manera. Y así estuvo en Villas del Parque ayer, estuvo en el fraccionamiento Jacarandas, ¿verdad? Mucha gente que quiere acompañarlo no puede porque pues tiene algunos impedimentos, pero por alguna u otra causa, no hay mucha gente que dice, yo quiero estar apoyando, y pues no se puede. Pero bueno, pues estuvo también en la tarde de ayer en el fraccionamiento Jacarandas, donde se llevó un torneo deportivo con los habitantes de ese sector. Ahí habló, les platicó y les dijo de lo que él pensaba hacer si llegar al Congreso del Estado. Es más, está abocado por la cercanía a tener un puesto importante en la Cámara de Diputados si llega primero a ganar. Yo creo que sería de los nombres que estarían, si la maquinaria funciona como dicen que va a funcionar, llegaría a eso. Don Rafael, échamelo, don Rafael Guzmán, de Santiago. Don Rafael Guzmán, ¿cómo está? Buenas tardes. Aquí escuchando tu buen sentido del humor que le pones al noticiero, licenciado. Dígame, don Rafael, a sus órdenes. La buena pimienta que le pone siempre. Gracias, amigo. Mira, licenciado, escuché por ahí que después de la lluvia que cayó en Tepic, un comentario donde las calles están insoportables, están muy feas en Tepic, licenciado. Sí, no, olvídese, está de lo peor acá. Mira, licenciado, es una cosa increíble que siendo la capital del estado estén en esas condiciones las calles, licenciado, después de tanto escuchamos los ciudadanos que llega a los estados, licenciado. Uh-huh. Eso es una cosa imposible de creerla. Siendo capital del estado, licenciado, imagínate acá los ranchos, acá los municipios, ¿cómo estarán las calles, licenciado? No, ya me imagino, si aquí... En una forma insoportable, licenciado. Yo te preguntaría, licenciado, pero no me vas a poder contestar. A ver, échale, si puedo, sí, si no, pues no. ¿Qué quieres que hiciéramos los ciudadanos, licenciado, para que esto siga sucediendo, hombre? Que apliquen bien los dineros. Pues exigir a la autoridad que lo haga, es su obligación, para eso pagamos impuestos. Mira, licenciado, hay quienes dicen que en estos momentos de elecciones debemos de fijarnos bien en las personas. Claro. Todo el tiempo nos hemos fijado y tenemos confianza en ellos, pero llega el momento en que toman posición y parece ser que no dio resultado lo que nos... Sí, licenciado, a mí me gustaría que hubiera una modificación por ahí, no sé dónde pudiera ser, para que los ciudadanos tuviéramos facultad y que en su momento no cumplieran, y que se viera que no estaban trabajando bien los ciudadanos, los quitáramos, licenciado. Habría una propuesta que hizo Antonio Echeverría, que dijo que él se le podría hacer un referéndum o plebiscito para decirle si querían que siguiera siendo gobernador o no. Finalmente, como esa figura jurídica no existe en nuestra legislación, nunca se llevó a cabo. Pero yo estoy de acuerdo con usted, don Rafael. Deberíamos de, en un tiempo más o menos estimado, según el tiempo de gestión de cada uno, para presidente municipal al año y medio, decirle, a ver, hagamos una votación, que se siga o que no siga, sirve o no sirve, si no, para afuera. Eso es lo que deberíamos de tener facultades, licenciado. ¿No? Desgraciadamente no lo prevé la ley, don Rafael. Ojalá que los ciudadanos nos animáramos a reclamar a donde sea necesario para que suceda eso, porque nos han echado muchas mentiras, licenciado. Muchas gracias, ya te digo, acá en Santiago están insoportables las calles también, licenciado. Pues les doy mi pésame, porque aquí estamos iguales también. Y no debería de ser, porque es la capital del estado, de un estado muy rico, licenciado, fíjate. De las grandezas, esas son las pequeñeces que tenemos. ¿Pequeñeces? Gracias, don Rafael, que tenga buen día. Bueno, pues sí, la verdad, me imagino cómo estar allá. Oigan, ¿saben qué? La Comisión Federal de Electricidad es la dependencia, ¿cómo se llama? Empresa que más abusos e incumplimientos tiene con el consumidor. Esta información la da el flamante delegado de la Procuraduría, que es Federal del Consumidor, la Profeco, al decir que por abusivos e incumplidos siguen a la cabeza. Bueno, eso, entrando todos empiezan a acomodar las cosas. No, llegando yo voy a ponerlos, pero bien. Algunos pusieron hasta oficina ahí en la misma, ¿cómo se llama?, en la Profeco. Algunos ya vivían hasta ahí y algunos pues hasta hacían pie de casa. Bueno, en la Comisión Federal. Ay, son historias que se dan. Que llegando ya nomás no. Sí, entonces don Higinio dice, don Higinio, Madrigal Montaño dijo que ahí son la comisión abusivos incumplidos. Le sigue una empresa de radiomóvil Dipsa. Digo, así lo dijo don Higinio, el señor delegado. Pues aquí dice, yo que gano, nada. Sí, es el de celulares. ¿Han de celulares? Ah, bueno. Bueno, pues el delegado de la Profeco, hay que invitarlo, ¿no?, un día a platicar. Sí, a ver. Claro que sí. A don Higinio. Agregó que la mayoría de las denuncias de los consumidores son resueltas por la vía de la conciliación y de forma rápida. Ahí tiene un departamento jurídico muy importante, por cierto, y eficiente. Creo que, pero bueno, pues así está el montón de expedientes de terribles. Bueno, ahí está don Higinio, pie de casa. Vamos a lo que sigue. Está en esta mesa de trabajo ya Juan Carlos Ceballos. Juan Carlos, a un corte antes de que déjalo que salude, hombre, que sea. Sí. Bien. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, Arquimino, y a nuestro radio escucha. Bien, ya saludó. Vamos a un corte. Regresamos. Ya estamos de nuevo aquí en nuestro espacio informativo del micrófono de la UX. Recordándole que transmitimos totalmente en vivo y en directo desde Tepic, Nayarit, por el 810 de amplitud modulada. Déjeme decirle que la diputada del PRD, Araceli Ramos Parra, dice que no desaparecerá el cultivo de tabaco. Sostiene que este cultivo no va a desaparecer en una década, como lo señaló hace unos días el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Además dijo que esa es una de las grandes mentiras que le están diciendo a los compañeros productores de tabaco. Aseguró que en México todos los campesinos son libres de plantar y cultivar cualquier producto que les deje ingresos, siempre y cuando sean lícitos, no como la marihuana u otros cultivos, la amapola por supuesto, dice, pero esos son cultivos que sabemos son ilícitos. Pero nadie debe de imponerles ni decirles qué cultivo deben plantar o qué no deben plantar en el país. Así que los santiaguenses seguiremos plantando tabaco. Bueno, vamos a más noticias. Juan Carlos Ceballos, ahora sí, échale. Así es, Ocayo. Pues tenemos que, al ser cuestionado hace unos momentos el candidato del PRI a presidente municipal, Roberto Sandoval Castañeda, que qué opinaba de que si la impugnación tenía efectos y que lo hicieran inelegible, Roberto Sandoval dijo, eso no me preocupa, quisiera que hubiera una ley que hiciera inelegibles a los que no cumplen. ¿Qué? A ver, échale. Ojalá y haya una ley que dé inelegibilidad, que haya, que sea inelegible a todo aquel gobernante, ya sea regidor, diputado o presidente municipal, que no regrese a sus colonias y que no trabaje con la gente. Debería ser al revés, hacer inelegible al que no cumple, hacer inelegible al que no valga la cara. Gracias a que me atreví a salir a las calles a trabajar, hoy las campañas cortas para mí son un anillo al dedo. Hoy, para mí, esta campaña corta se me hace larga para la elección. Que se preocupen los que nomás salen en campaña. Que se preocupen los que nada más se asoman cuando quieren un voto. Roberto Sandoval, antes de ser candidato, trabajó con la gente y seguirá trabajando cerca de la gente siempre. Así que para mí las campañas cortas se me hacen largas. Pues ahí está la opinión. Ah, caray. Bueno, pues este es su punto de referencia. Así es, Octavio. Y antes de reunirse con un grupo de compañeros también, se reunió con pequeños comerciantes, los pequeños comerciantes que son encabezados por Francisco Valle Miramontes. Se reunió con ellos y les ofreció que les apoyará en todo lo que sea posible de llegar a la presidencia municipal. Ahí Francisco Valle Miramontes dijo, no queremos que nos des más espacios, sino simplemente que nos dejes trabajar en los espacios que ya tenemos conseguidos. Porque luego resulta que nos andan cambiando de un lado hacia otro y eso tanto perdemos clientela como perjudicamos a las vialidades. Por eso pidió Valle Miramontes que se le respeten los espacios que tienen en su reunión con el candidato a presidente Roberto Sandoval Castañeda. Bueno, pues dábamos a conocer hace un momento el asunto de los lugares que ocupa de reclamos ante la Profeco, la Comisión Federal de Electricidad, y la otra, ¿cómo dijimos que era? DIPSA, que es dependiente. DIPSA. Es, no, DIPSA no, es la distribuidora de... Okay. De teléfonos. De Telmex. Bueno, que eran las dos compañías que realmente tenían oficina ahí ya en Profeco, ¿no? Así es, alguien tenían más que oficinas, ¿eh? Ah, sí, tenía su... Sí. Y sí, su espacio ahí. tenía pie de casa. Tenía pie de casa. y estuvieron a punto de hacer pie de casa. Por cierto, se disparan los matrimonios entre jóvenes. Entre jóvenes, sí. Entre jóvenes. Te están casando bien, chavos. ¿Para qué pues tanta prisa? En relación a lo anterior, se dijo que la edad matrimonial en las parejas nayaritas cada vez se está reduciendo más debido al impacto que genera, la influencia de los medios masivos de comunicación como la televisión y otros medios. En relación a lo anterior, a decir de Edgar López Arciniega, quien es titular de Registro Civil, en relación a esto dijo que hay menores de edad que se casan con el consentimiento de los padres, lo cual permite la ley siempre y cuando las mujeres no sean menores de 14 años y los hombres mayores de 16. Sí, cierto, hay mujeres que se casan muy jóvenes, ¿verdad? Así es, muy jóvenes. No sabemos porque, bueno, muchas mujeres y hombres buenos lo hacen debido a que se embarazan muy pronto, ¿verdad? Entonces pues, no, te tienes que casar. Y ya los casan, o se casan. ¿Cuánto crees que hubo en el mes pasado que se casaron más o menos en esas condiciones? Échale un número, que se te haya exagerado. 100. 106 ya andabas. Ándale, ya. 106 casamientos, más o menos, se dieron en esas condiciones o similares condiciones. Y dice, bueno, que desgraciadamente a esa edad, pues la ilusión, las fantasías que crean la pareja, después se ven en las realidades, y en esas realidades vienen los divorcios. Como, claro, como en nos, gran porcentaje. Como nos decían antes allá en la provincia, en la, pero estamos aquí también, llamamos la provincia después que no vivimos en la capital del país. A todos los demás estados le decimos la provincia. Estando en el estado de Oaxaca, los niños los comprometían a los 6, 7 años de edad. Los padres, bueno, ¿sabes qué? Que mi hijo se va a casar con tu hija. O sea, es un hecho, sale. Amarrado. Amarrado, a los 12 años, no, pues que ya la hija se va a vivir a casa de los papás de del novio, vamos. Y en ocasiones, pues ni siquiera se conocían a los 12 años, ¿sabes qué? Vamos a juntarlos para que se conozcan y se casen, pero ya, en ese tiempo, pues todavía a esa edad yo creo no había amor, ¿no? Pero, pues... Pero de todos modos, ya la costumbre, se van acostumbrando. Que se tenían hábitos y costumbres de la gente. Y ¿no? Se van acostumbrando. Entonces, a los 15 años tenían que casarse. Las mujeres que no se casaban a los 15 años, en esta población, ya no se casaban porque ya eran viejas, ya eran de las que se quedaban, quedadas. Entonces, lo que pasaba, que tenía que ir a casarse a otro pueblo. Solamente así podría contraer matrimonio una mujer mayor de 15 años. Imagínate que para que se acostumbren hay que juntarlos y hay que vivan juntos, ya después ya se casan. ¿Cuántas historias hay en esta de ese tipo de cualquiera, ¿verdad? Pero eso sí te digo, había gente, habíamos gente que durábamos, como dijo el cura, hasta que la muerte los separe. Yo recuerdo familias que se murieron, uno, se fueron los dos, y a los 80, 100 años, y siguieron al matrimonio. Ahora, por desgracia, esas bodas a corta edad, pues te duran meses, en ocasiones te duran años, uno, dos años. Pero luego, esto también viene precisamente por lo que dice la nota, ¿no? Por los medios de comunicación. Los artistas, hay artistas que un mes, dos meses y vámonos. Por conveniencia, por intereses, por lo que tú gustes y mandes. Por conveniencia. El hecho es de que... Por interés. Porque, ¿qué pasa? Lo que cualquier divorcio, pues les cuesta, ¿no? Dependiendo cómo se casaron. Bueno, concluido el asunto porque nos estamos metiendo en redes aquí. Más vale. Más vale todo en familia. Vamos a ir a un corte comercial, ¿les parece? Vamos a un corte. Agarren aire, por favor. Sí, no se pongan intranquilos. Pues estamos de regreso a nuestro espacio informativo del micrófono de la UX. Déjeme recordarle que la Junta Coordinadora Empresarial, pues ya tenía rato que no sabíamos de su presencia, y este fin de semana habló su dirigente Julio Elizondo Garza. Dijo que los empresarios están trabajando y que la Junta Coordinadora Empresarial no solamente se dedica ahora o es exclusiva de filiación empresarial, sino que también, dice, afilia a organizaciones sociales y productivas, y estaremos trabajando, dijo, por nuestro partido, porque la Junta Coordinadora Empresarial solamente recibe afiliados u organizaciones o cámaras de empresarios que pertenezcan al PRI, que se sientan priistas, que tengan la camiseta bien puesta. Así que, dice, en estos momentos estamos trabajando con los candidatos, tanto a presidentes municipales como a diputados, porque al llegar a la presidencia municipal, bueno, pues nosotros, como lo hemos hecho tanto con el gobierno del estado como con los gobiernos municipales hace 3 años, pues dice que presentaron su proyecto para apoyar el plan tanto estatal como los planes municipales de desarrollo, y en esta ocasión dijo no será la excepción. Al preguntarle si tenía algún resentimiento con el PRI, podría cambiarse debido a que en esta ocasión no obtuvo ninguna candidatura para un puesto de elección popular, dijo, yo seguiré siendo priista, yo no necesito un cargo para mantenerme en el partido, solamente trabajo para los candidatos que haya nominado mi partido, el Revolucionario Institucional. Bueno, pues ojalá y que esto pues no sea nada más de dicho, ahora vamos a ver los hechos. Adelante, Juan Carlos. Así es. Octavio, pues este fin de semana, Argenido, estuvo presente aquí en Nayarit el gobernador de Michoacán, Manuel Godoy, así como el dirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, quien, al ser cuestionado sobre la multa que le impuso al IFE, al PRD, dijo que era una multa ridícula y que la van a ganar, al igual que ganaron la de 4.5 millones que le impusieron en Baja California Norte, por esa, una situación parecida. A ver, vamos. Escuchemos a Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de PRD. Pues es ridícula, y en los próximos días vamos a ganar esa multa. Acabamos de, hace dos días, en el Tribunal Federal de la Federación, darle vuelta atrás a una multa que nos habían puesto de 4,5 millones de pesos por una situación muy similar en Baja California Norte, donde nos habían acusado supuestamente que algunos spots nuestros violaban la normatividad de la ley electoral. Y a pesar de esa sanción, pues nosotros fuimos al Tribunal Federal, recurrimos y hace dos días acabamos de ganar ese juicio. Por lo tanto, tengo confianza de que el próximo martes vamos a acudir al TRIFE y en las próximas semanas vamos a ganar este juicio. Es una actitud ridícula. La ley, están interpretando mal los artículos constitucionales que fueron modificados para evitar la guerra sucia. Yo sí comparto que la guerra sucia no se debe ver a través de spots que son pagados con recursos del Estado. A nadie podrá ser nunca sancionado por un artículo en un periódico, por un comentario en la radio, por una expresión en un mitin. Nada de eso está sancionado. Lo que hoy hemos intentado prohibir es que con dinero del erario público, en tiempos pagados en radio y televisión, se pueda insultar y denigrar a las personas. Bueno, ya lo sabíamos, todo eso, todo está contemplado en la ley. Gracias, le agradecemos a todos los que nos acompañaron en este espacio de noticia, a todos y a todas, de verdad, gracias que estén aquí escuchándonos al pendiente de nuestro noticiero El Micrófono a través de la UX, la consentida de Nayarit. Arquímero León, Juan Carlos Ceballos, mi director técnico. Gracias, sobre todo usted que nos acompaña. Como siempre, le pedimos que se hagan un favor, que a pesar de todo, sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Hasta siempre, por si fuera la última vez.